Ya no hay marcha atrás, se fuiste sin aviso. Intento encontrarte en mi vida y no hallo tu rastro. Sé que fui un idiota, un ciego, un ingrato. Y ahora todo lo que tengo es este abrazo con el asfalto. Perdón si es tarde, si llego con las manos vacías. Y el tiempo que perdí en la calle te arrancó de mi vida. Si te cansaste de mis promesas y mis mentiras, y ahora otro tipo te besa mientras yo muero en la esquina. Perdón si te fallé, si fui egoísta, si pensaste en futuro y yo en la salida más fácil. Si dejé que el miedo me volviera un cobarde, y cuando supe lo que valías ya te habías ido de viaje. Y ahora estoy solo y ahogado en la pena, como un perro sin casa. Mi corazón se parte en dos cuando veo que ya no me extrañas. Mati, ya son tantos los meses que llevo escribiéndote cartas sin respuesta. Y hoy, yo sé que fui un ladrón sin máscara. Te robé el amor y lo dejé en una caja. Y ahora que la abrí ya estaba vacía. Lo que no se cuida se convierte en despedida. Me contaron que ahora amaneces sin mí. Que no miras el teléfono esperando un mensaje. Que ya no duele mi ausencia, que dejaste mi imagen. Y que por fin sos feliz aunque yo muera en el viaje. Y yo sigo bebiendo en el mismo bar de siempre. Le pregunto al mozo si todavía me recuerda. Si cuando llueve y el frío golpea tu ventana, te acordás de aquel idiota que te amaba y te fallaba. Que me duele verte con otro en la foto. Juro que te entiendo y me alejo poco a poco, pero antes de irme déjame decirte que por más que el tiempo pase nunca dejo de escribirte. Y ahora estoy solo y ahogado en la pena, como un perro sin casa. Va y me enteré que alguien más te lleva flores y te espera en la plaza. Va mi corazón, se parte en dos cuando veo que ya no me extrañas. Mari, ya son tantos los meses que llevo escribiéndote cartas sin respuesta. Y no te pido perdón, no es pa' que vuelvas. Es solo que no quiero que te vayas pensando que nunca te amé. Si te pido perdón, no es pa' que vuelvas. Es solo que no quiero que te vayas pensando que nunca te amé.